damas y caballeros, bienvenidos al Circo de los Camaleones. Y para dar comienzo a nuestro primer acto, aquí están los maestros de la magia del lápiz y la libreta, el genio y el filósofo Wisoji y Vico Si. Dice: yo te recuerdo, chamaquito, mi panita, de los que en la fila del comedor cogían de perita. Plum, mano, plazo, o hasta por tu orejita. Yo me acuerdo que te defendía tu hermanita. Y ahora andas con la 9mm. Ahora te respetan, sí, ahora sí te temen. Ja, ja, ja, ja, ja. Te ríen todos los chistes, pero anoche te tripearon después que te fuiste. Porque todos saben que tú no eres admirable. Vendes cocaína y te estás comiendo un cable. No eres bonito, mucho menos tienes clase. Y caminas como si fueras un tipo que la hace. Necesitas base para que puedas roncar. Necesitas base, mi payasito es carnaval. Au, coge lo que va maquillado con la guaguita de el año, pero el pago atrasado. Solo de vista se sabe lo que es pangola. Solo de vista yo sé quién no tiene chola. Y ahora te crees el tipo más inteligente, porque a punta de pistola te gana la gente. Viene la primera función del circo, cada cual coge su asiento de un brinco. Y zafacón de lágrimas cae en su pecho, que no mueren hasta que vaya derecho. Payasito, toda tu vida es un aso. Con la verdad ya tú no tienes contacto. Y andas con la pinturita en cara, pa' que no se note en tus esquinas malas. Payasito, toda tu vida es un aso. Con la verdad ya tú no tienes contacto. Y andas con la pinturita en cara, pa' que no se note en tus esquinas malas. Te conozco, payasito, estás sin maquillaje. No me hagas aguaje, más te vale que te baje de ese viaje. Tú confundes a cualquiera con ese lenguaje. Tú eres más que una persona, tú eres un personaje. De los que las películas te cuentan, de los que sin saber que están hablando comentan. Resulta que no son lo que aparentan. Mucho bla bla bla, pero no se inventan. Váyase donde otro con la ñoña esa, que tú tienes gusto de champán, pero el bolsillo pa' cerveza. Tú eres de los que para impresionar a la gata, va a comprar un peso de chicle y tiene que sacar la paca. No mole de rifle ni de pistolones, que si suena una ristre petal, usted se la pone. Tú no muerdes por más que ladre, y a mí no me afronté de mi hijo con los chavos el cuadre. Payasito, toda tu vida es un aso. Con la verdad ya tú no tienes contacto. Y andas con la pinturita en cara, pa' que no se note en tus esquinas malas. Payasito, toda tu vida es un aso. Con la verdad ya tú no tienes contacto. Y andas con la pinturita en cara, pa' que no se note en tus esquinas malas. Tú sabes, el junte que ustedes esperan, el filósofo y el genio, como un cubo de agua cayéndole en la cara a un payaso que le quita el maquillaje y lo desenmascara. A mí ni mi. ¿No hay nada que decir? ¿Quién te nudo? ¿Quién lo suelta? Dice al monte. Esta gente no saben que.